señores, Phil, filthy animal, ha muerto el 11 de noviembre a los 61 años. El desenterrador, fiel a su adoración por uno de los baterías más guapos, más interesantes del rock and roll, que estuvo en la mejor formación de Motorhead y en los mejores discos, ahí, descanse en paz, saludos a su familia, se nos ha ido un grande. Ahí van dos temas dedicados desde el desenterrador. We'll be right back. que descanses en paz, Phil Animal Taylor. Y ahora va siguiente parte del programa, que como sabéis los que ingresáis en sindominio.net/irola, el programa de hoy va sobre dos bandas británicas, Pitch Shifter y Next Atomic Dustbin, ambas muy, muy favoritas del desenterrado en los 90, que no tuvieron el premio que yo creo que habrían merecido. Su estrella fue fugaz. Y voy a hacer una pequeña selección de temitas. Y quizás en un futuro haga un programa especial mínimo para Pitch Shifter, porque tiene muchos proyectos paralelos interesantes. En el caso de Next Atomic Dustbin es complicado, porque aparte de sus discos y algún proyecto así menor que no llegó a ningún lado, no hay mucha historia de contar. Es un grupo de esos que una especie de burbuja de creatividad que dura lo que se mantiene la idea antes de estallar. Poco tiempo, pero durante ese poco tiempo una música súper fresca, un hardcore melódico muy, muy personal, con mucho sentido la melodía y con unas guitarras brutales, con dos bajos, dos bajistas que se hacían muy, muy personales. Y quizás por eso igual se han quedado un poco atrapados en la mística de los 90, de principios de los 90. Y ahora la gente no les tiene tanta estima. Siguen tocando, sacaron un single en el 2006, tocan en el 2015, no sé exactamente dónde. Y es un grupo que el que todavía me puede gustar ir a ver. El otro son Pitch Shifter, los maestros del rock industrial británico, que también están en el mismo estado, han sacado algo en el 2006. Y bueno, siguen ahí haciendo algún concierto, pero no acaban de sacar un disco nuevo. Ambos estos también pues empezaron con un rock industrial pesado, oscuro, una especie de mezcla entre Black Sabbath y Ministry, si eso es posible. Y poco a poco fueron acercando su propuesta hacia el rollo más de prog y de rock, de un toque más drum and bass, menos industrial, pero muy potente y con muy buenas composiciones. La verdad es una banda bastante redonda para mí. Los dos van a tener un hueco hoy. Pero antes, la agenda. Porque no voy a dejar de recordaros todos los sábados hasta que llegue el momento, que es el concierto para mí del año. Carcass, Napalm Death, Voivod y Obituary. Cuatro bandazas, cada una pionera personal, siguen en marcha todos. Llevan el que menos 20 años y el que más 30, incluso algunos aproximándose a los 35, quizás por ahí andará. Se reúne para tocar porque todavía tiene mucho que decir, porque todavía están en forma, sus 40 y pico años. Siguen estando, no siguen siendo, ya no son originales, pero siguen estando a la altura de la leyenda. Así que voy a poner tres temitas personalmente favoritos de las tres bandas. Vamos a escuchar del que para mí es la obra maestra de Napalm Death, aunque me lancen piedras, el Fear Emptiness Despair, esa mezcla entre grindcore y death metal impecable. Twist the Knife Slowly, de Carcass, de su segundo disco Symphonies of Sickness, la canción que me atrajo de ellos por primera vez, pues allá por el... Recuerdo que el 91 sería, ¿no? No llevaría mucho tiempo la canción en el mercado. Rupture in Purulence, grandes títulos los de Carcass siempre. Y por último, un tema de Obituary, de un disco muy poco apreciado por ellos mismos, llamado World Demise, en el que juguetearon con el metal alternativo, pero siguieron fieles a su sonido. Kill for Me. El 28 les tenemos a los tres, más Voivod, en la Sala Santana, y es un bolazo. Si te gusta el ruido en cualquier versión, es un concierto como ir a ver a Louis Armstrong si estuviera vivo y te gusta el jazz. Así que aquí van los tres: Twist the Knife Slowly, Napalm Death, Rupture in Purulence, Carcass, Kill for Me, Obituary. We'll be right back. el doble bombo. Obituary. Eso era más bien bases. En cualquier caso, estábamos hablando de Obituary. Vamos al grano, vamos al programa. Vamos a las dos bandas. Vamos a empezar con Edge Atomic Dustbin de Stourbridge, unos 14 kilómetros al este, creo, de Birmingham. Típica zona industrial. Un grupo que, bueno, sin un pasado muy, muy definido. O sea, no hay como bandas previas. No, no, entonces la página de Wikipedia no, ni siquiera se sabe qué hay antes de ellos. La cuestión es que es una discografía muy corta, os he dicho, aunque lo sacaron un EP hace 7 años y siguen tocando en directo, pero voy a poneros muy concentrado. Y lo que vamos a hacer es que suene una canción de Edge Atomic Dustbin y luego una de Pitch Shifter y vamos viendo la evolución cronológica de las dos bandas. Así que empezamos con uno de los primeros temas de la banda. Cortita y al grano. De hecho, tanto que voy a poner dos seguidas. Vamos a escuchar Plug Me In, una de las mejores canciones, muy, muy, muy vieja, la verdad, de las primeritas que hicieron. Y Aim, 4 minutos y 20 en total. Live by side of lights. Pues así suenan de directos y al grano, en sus comienzos muy, muy, muy, muy, muy cañeros. Luego ya aprendieron a manejar el medio tempo con bastante arte. Y es de destacar el hecho de que tienen dos bajistas, guitarra, un cantante y un batería. Y un bajo como más agudo yendo un poco a su bola y otro siguiendo a la guitarra. No sé, es que tiene un punto que me parece que tocan todos latín, o sea, suenan. De hecho, siguen tocando, y vi el otro día un concierto del 2012 y sonaban. O sea, que son gente que sabe tocar, vamos. Y estos otros, pues bueno, empezaron un poco más como un elefante en una cacharrería. Sus primeros discos, aunque potentes y gruesos, o sea, con Black Sabbath mezclado con Ministry, quizás les faltaba personalidad y melodía. Muchos son fans de esta época, a mí me parece un pelín. Pero vamos, dentro de que me gustan. No nos engañemos, si no, no estarían sonando estas dos cancioncitas. Gravid Rage, Landfill, de su álbum debut, Industrial. El nombre lo dice todo. Sonado esta otra. her father's favorite chair. Tenéis, siguiente paso en Edge Atomic Dust viene en su conquista del mercado británico, al menos, porque en Estados Unidos no les hicieron ni pastelero caso, ni en Europa menos, pero sí que hay más. Pues un grupo eminentemente británico, un poco como sería endogámico de alguna manera. No podía hacer, es una música que no se podría haber hecho en ningún otro país, y les hace tan ingleses que a veces pues eso igual actúa en su contra. Pero esta canción que habéis escuchado, Kill Your Television, es su hit. Su canción más conocida, a todos los que nos gustaba el grunge, el rock alternativo, etcétera, a principios de los 90, pues acabó saliendo en algún momento y gustando más o menos. Y bueno, es un disco en el que está esta canción llamado God's Father, que sea algo así como carnaza de Dios. Pues con letras muy, muy sociales, muy con un toque adolescente, muy de preocupaciones muy básicas que puede tener cualquier persona entre los 15 y los 25 años, pero de una manera muy, muy bien, muy, muy divertida, muy sarcástica, muy, muy inglesa. Observaciones de la vida diaria. Y estas tres canciones que van a sonar de ese disco, aparte de la Kill Your Television que habéis escuchado, que fue single en sí misma. Pues así, por cierto, llegó a número 4 en las listas de ventas de Reino Unido, que no es moco de pavo para nada. Es un país que, a diferencia del resto de los países, de muchos países, sobre todo el nuestro, entre sus 40 primeras ventas siempre hay 20 buenos grupos. Año 91. Número 4. Así que iba a sonar tres canciones que para mí representan el disco de pe a pa: la energía medio tiempo de Throwing Things, la caña de Until You Find Out y el ni una cosa ni la otra de Grey Shell Green. Tres temazos de este disco que les catapultó merecidamente al cuarto puesto de las listas británicas. Words don't fit. I can't speak, I can't speak. Until you Aquí tenemos los hits del disco que les rompió, que les llevaba el número 4 de ventas. Toda una hazaña en el Reino Unido. En cambio, el caso de Pitch Shifter mucho más arrastrado. Poco a poco fueron evolucionando en el sonido, haciéndose más accesibles. Como ya se nota en el segundo álbum, llamado Desensitized. Vamos a poneros una canción que es el single, aunque dura 6 minutos. Aquí las canciones son como son. Y donde se empieza a ver ya que el drum and bass, que las remezclas, que la electrónica, más allá de la batería, la caja de ritmos que usaban en los discos anteriores, tenía mucho que aportar. Diabol, Pitch Shifter. Vapor that appears for a little while and vanishes. vapor that appears for a little while to vanish. You're just a drop of luck. You're just a light in the universe. You're just like a vapor that appears for a little while to vanish. Hot on the heels, como dirían los americanos, es decir, caliente los talones, vino después del discazo que es Godfather de Next Atomic Darwin, su segundo disco, si no contamos el Byte, que es una recopilación de EPs, su segundo disco llamado Are You Normal. Mismas letras, mismo estilo, un sonido quizás menos compacto, sonaban un poco atorados, por decir de alguna manera. Y eso se notó en que no es tan inmediato y tan redondo como el anterior, pero sigue teniendo temazos como estos dos que van a sonar ahora. Walking Through Syrup, Not Sleeping Around. You're gonna addiction. You grab what you can. Lose your shoes to some good lady bum. así suenan en su segundo disco, no muy diferentes al primero, quizás un poco menos inspirados. En cambio, ya para el disco número 3, Pitch Shifter suenan así evolucionados. En el disco que yo más les conocí, Infotainment, el primero en el que regalaban samplers de sus canciones para que los usaras para hacer tu propia música, con simplemente decir que era que ponías una armonía de Pitch Shifter, lo puedes usar lo que quisieras. O sea, es que regalaron free sharing software y music, y la verdad es que en ese sentido parte del concepto es novedoso y me parece que pionero. Tenía una canción al final del disco. No, tenía un CD, estos eran los primeros que usaron internet. Tenía un CD de esos que lo puedes poner en un ordenador, un DVD, vamos a decir, un CD-ROM, perdón. Era CD para escuchar música y CD-ROM para poner en el ordenador. Cuando ponías en el ordenador, pues tenía toda una base de samplers de sus canciones, de lo que había hecho el disco, y podías coger y usar lo que te diera la gana. Ese concepto no está suficientemente reconocido. Otros lo harían, pero yo creo que tan terrorísticamente como ellos, pocos. Y así suenan estos dos temazos de este disco ya del 96, Infotainment, Underachiever, Virus. Talk to me! Componente electrónica mucho más presente, un conocimiento de los medios tecnológicos e informáticos para incorporar a su arsenal que le dio muchos dividendos y según avance el programa lo veremos mucho más claramente. Y por aquel entonces Nice Atomic Dustbin, que ya luchaban contra su propia sombra básicamente y no aceptaban hacer nada concreto, y sacaron este disco de rarezas en el que sale dos canciones, una original y una remezcla, donde se ve que podían haber tirado hacia el rollete de KDF y toda esta peña que mezclaba el rock alternativo con la electrónica, o Happy Mondays, o New Order incluso, y se quedó en medio el experimento, pero suena interesante. Nice Atomic Dustbin, NADV .ndx intact. Thank you. You will kill me. Los de Stourbridge pues andaban un poco coqueteando con la electrónica, las remezclas, los de Pitchshifter habían abrazado por completo hasta tal punto, ya estamos en el año 98, en el que titularon su disco en el 98, cuando internet todavía no era el fenómeno que es ahora, ni de coña. www.pitchshifter.com. A ver, bueno, el 98 era algo que es una práctica habitual, ¿no? En la actualidad, pues llama tu disco con el nombre de tu web. Una conexión con internet, una decisión de defender un medio de comunicación como el que es. Creo que en otro las bandas habrían atrevido. y la verdad es que aquí es cuando ya suenan para mí como a mí me gusta. Os voy a poner los tres temas que lo dicen todo: Pleasure, Microwaved y Genius. Aquí ya un componente más bailongo y más guitarrero, más rockero está presente, y eso hace que para mí suene más redondo. We'll be right back. Aquí intentando convencerme Asier, compañero de penas hoy en el desenterrador. Mi otra pasión, las rutas en bicicleta. Y bueno, ya habéis visto el pedazo cambio de Pitch Shifter en ese cuarto álbum, ya lo tenían muy claro. Y si da tiempo, pues voy a poner lo que para mí fue su Zenith, que como habéis visto fue mucho más diluido en el tiempo frente a la mediatez de la carrera de Nets Atomic Dustbin, que en 6 años se desintegró con este último álbum, en el que intentaron un poco de todo. Y aunque como disco es un disco bastante chulo, es un poco difícil verle la coherencia entre tantas cosas a las que apuntaba, algunas más acertadas y otras menos. La primera, el All I Ask of Myself Is That I Hold Together, es un claro clásico de Nets Atomic Dustbin de toda la vida, con un toque industrial muy bien usado, muy potente. A lo mejor flipado cuando escuché la primera vez, pero luego el disco empieza a vagar en experimentos como Flute, que como su nombre indica tiene una flauta que es bastante desconcertante, y Stuck, que es un giro hacia la música más ambiental, más shoegazing, se podría decir, bastante acertado. A ver qué os parecen las tres direcciones que tomó Nets Atomic Dustbin hasta que se disolvieron con sus puntuales reapariciones. mientras ya la carrera de Nitz Atomic Dustbin se desintegra un poco en el olvido, ya por el después de este disco del 95, Pitch Shifter ya en el 2000 seguían en forma y ya se abrazaban el rock alternativo de una manera mucho más clara, pero sí, con todavía algo de amor por lo industrial. E incluso cuenta con la colaboración de ese gran gurú del punk como es Yellow Biafra en la canción A Scene on TV. Disco muy fresco, la verdad. A mí me parece que lo mejor es aguantar el paso del tiempo. Así que vamos a escuchar sus tres temas para mí principales. Hidden Agenda, que es su hit. Dead Battery. Y la que canta Yellow Biafra, A Scene on TV. We'll be right back. stuck in traffic in Los Angeles. Drive over the tops of everybody else. You'll crush them before the cops can catch up with you. Your precious artifact child needs to be safe. They're talking to kids, skin is different colors. Grab the kid and mow him down. I can't deny it's killing me. No, I lose it on TV. Soon.